sentada que eu pago já. Do Brancotín, souveniste que eu fico por cá. La Europa de las potencias, la de los viejos imperios y la de sus pueblos de ricas historias y un presente en crisis. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. El saludo a la distancia y el deseo de muy feliz cumpleaños para Jorge. Abrazo grande, Jorge, ¿cómo estás? Si ya va a aparecer. Sí, sí, sí. Ya debe estar en un grado de alcoholismo festejando el cumpleaños que lo hace. Y lo tenemos además, está en medio de su jornada de trabajo, además le estamos robando unos minutos porque está en medio de tareas de trabajo, nos contaba Jorge. Hoy va a ser un poco más breve ese contacto, pero de todas maneras apelando a una clara capacidad de síntesis que tiene nuestro corresponsal, van a estar los temas. A ver si está el cumpleañero ahí ya. Hola, buen día. Ahora sí. Buen día, buen día y feliz cumpleaños. Muchas gracias. No, lo del grado de alcoholismo no es verdad, porque creo que soy astemio desde hace muchos años. Pero muchas gracias. Digo, uno de los 365 días tenía que ser y es hoy. Se puede, que, bueno. Cumpleaños. Se puede disfrutar el cumpleaños siendo astemio igual, por supuesto. Sí, siempre por favor, hay cosas ricas favor, para más, ver. Creo. Bueno, un saludo gracias, de todo el equipo de la radio, compañero. Reflejando la audiencia también de este en este 4. Bueno, un honor como siempre acudir los miércoles a la columna de la situación en Europa con noticias que van surgiendo y que, bueno, en la medida de nuestro poco tiempo intentamos analizar, ¿no, Marcelo? Jorge, el saludo entonces, a ver si nos estás escuchando ahí y sí, nos propusiste perfecto. Alemania, Polonia, Canal de la Mancha, Unión Europea, a ver, ¿por dónde te parece ir apuntando? El Canal de la Mancha, capaz, ¿no? Bien. Es decir, se ha conocido que en las últimas horas han muerto otras 12 personas intentando pasar de Francia a Inglaterra. Que se sepa 12, cayó uno de los barcos que trasladaba inmigrantes. Y bueno, es decir, esa tragedia siempre la tenemos que tener presente. Es gente pobre, gente que en el caso de los inmigrantes que van de Francia a Inglaterra, Marcelo, es gente muchas veces que se va a hacer reuniones familiares, es decir, que llevan muchos años sin verse, y acuden a los barcos para intentar llegar ilegalmente, aunque la palabra, dentro de la palabra seres humanos no cabe lo ilegal, pero para entendernos, y han perecido en un barco unas cuantas personas, ¿no? Coincide con el tiempo, el clima acompaña y a la posibilidad de que salgan barcos, y en las últimas horas también han llegado a las costas de Mallorca, de las Islas Baleares, en España, también más de 150 personas, en una situación, digamos, terminal prácticamente, porque no le quedaba ya resistencia más para que 48 horas, y bueno, el problema de siempre no es la emigración, sino la pobreza, ¿no? Es decir, donde hay emigración hay que decir pobreza, y bueno, siempre queremos por lo menos abrir la columna con la noticia que no está para ningún lado de los emigrantes o el intento de emigrantes que mueren. Bien, Jorge. No ha tenido. Te escuchamos, sí. Sí, digo, en la Unión Europea, donde estamos anclados, con noticias, digamos, regulares para la propia Unión Europea. Hay una noticia que imagino que el compañero Roca en economía le va a sacar mucho jugo, que es que el yen chino, la moneda china, ha superado en transacciones internacionales al euro. Es decir, está ya muy cerquita del dólar, y es una noticia que es de gran calado, es decir, aunque no sea de economía tocable en los supermercados, pero es muy importante que la moneda china sobrepase a todas las monedas, a todos los países de la Unión Europea. Ha sido recibido dentro de los marcos económicos europeos como una noticia bastante catastrófica. ¿Por qué? Porque, es más, el euro intenta superar al dólar, y que aparezca un elemento añadido como el yen en las transacciones internacionales económicas no es una buena noticia para Europa, ¿no? Una Europa que sigue comprando, Marcelo, gas a Rusia. Se ha sabido en estas últimas horas la cantidad de toneladas, de metros cúbicos de materias primas, de gas, petróleo, que sigue comprando la Unión Europea a Rusia, ¿no? Algunas voces dicen dentro de la Unión Europea, caramba, le compramos el gas y el petróleo para financiar la guerra, ¿no?, de Rusia. Y bueno, no le falta algo de razón. Es decir, la economía es la economía. Se intentó un bloqueo absoluto de la economía rusa a través del boicot de las materias primas, pero no pudo ser. La Unión Europea es dependiente del gas y del petróleo ruso y se está viendo con mucha claridad. Ha crecido con respecto a antes del conflicto con Ucrania en la situación, ¿no? Por tanto, la realidad es que la Unión Europea está dependiendo de Rusia y alimentando la economía rusa. Parece una paradoja y una contradicción, pero es la realidad. Una Unión Europea que tiene a Borrell, al ministro, digamos, de Exteriores de la Unión Europea, catalán, del Partido Socialista, con una belicosidad asombrosa hacia Venezuela. Es decir, le aparece un micrófono y habla de Maduro y de Venezuela, tiene como un tic nervioso, y se ha convertido en España y por tanto él en la punta de lanza de ataque a Venezuela, ¿no? Llama la atención porque, bueno, ellos en su marketing ideológico hablan del centro izquierda y progresistas, etcétera, etcétera, pero está teniendo posiciones de extrema derecha y avalando a la extrema derecha venezolana, y bueno, no nos podemos, digamos, ocultar, ¿no? Bien, Jorge, ¿por dónde te parece seguir entonces? Alemania. Bien. Alemania, por una razón muy importante. Hubo elecciones. ¿Recuerdan el miércoles pasado que dejamos ahí la expectativa de lo que iba a pasar el domingo? Era más o menos sí. Claro que la extrema derecha iba a ganar, en por lo menos en uno de los dos estados federales, en el otro quedó segundo. Y bueno, se confirmó, uno de cada tres personas que fueron a votar, votaron a los nazis. Se dice rápido, pero hay que decirlo con mucha claridad. De cada tres personas que ves en el supermercado, en el ómnibus, uno ha votado por los nazis. Y eso significa un cambio absoluto en la realidad. La casualidad indica que hace justo 100 años, en el siglo XX, hace 100 años, hubo elecciones en esa misma zona, y fíjate que todavía quedaban muchos años para la guerra, pero ya los nazis obtuvieron resultados similares. Qué paradoja, ¿no? Qué situación más similar. Es como una cosa, como que la historia se repite, ¿no? Como farsa a veces, pero se repite. Y bueno, la casualidad de que justo en esa zona se votó y votaron a favor o en un porcentaje muy significativo. Yo siempre digo, me parece que es obligado, que lo secundario son los votos. Lo primero es lo que se escucha en las calles, en los ómnibus, supermercados, en las farmacias, en los centros de trabajo, en los estudios, porque ahí ya se está escuchando desde hace mucho tiempo ideología muy de extrema derecha, que luego se traduce en votos a organizaciones de extrema derecha, cierto, pero también se traduce que partidos de centro izquierda, partidos de centro derecha, asumen el discurso de esa extrema derecha para seguir sacando votos y seguir sobreviviendo como partido. Es decir, la ideología que empieza a ser dominante es una ideología muy, muy de extrema derecha, y en las urnas se está empezando a ver. No está resultando, aparentemente, con los datos en la mano, una especie de cordón antifascista a nivel electoral. Es decir, por supuesto, ahora todo el resto han obtenido representación, no van a pactar con la extrema derecha, pero eso no le garantiza que las próximas siguen creciendo. Es decir, es más, parece como un plus. Ah, no quieren negociar conmigo, ya verán, y tiene más votos, ¿no? Así que eso, mirar para el costado o darle la espalda, no está siendo una buena estrategia. Y bueno, seguimos por ahí. Bueno, y seguimos y terminamos con el tema de Polonia. En Polonia se han celebrado, el 85 años de la llegada de los nazis. Enganchamos con lo primero a Polonia, con los primeros ataques sufridos por Polonia del ejército alemán. Qué curioso, ¿no? Porque justo es en una zona no muy lejos de donde se celebraron elecciones el domingo y donde, como decíamos anteriormente, los nazis han obtenido un resultado espectacular. Los nazis están presentes, es como que no son capaces de ser derrotados. Bueno, hay un lugar que ha sido descubierto, un valle que lo han llamado el Valle de la Muerte, donde han encontrado, estamos hablando de Polonia, gran cantidad de restos de personas que fueron asesinadas durante el nazismo. Y vuelvo a insistir, no muy lejos de donde se votó el domingo masivamente, o por lo menos un porcentaje muy elevado, a los nazis. Los restos han sido llevados a un cementerio y bueno, se han conmemorado y recordado a las víctimas. Y por eso digo que da hasta tristeza, ¿no? Es decir, por un lado se están enterrando restos de personas ejecutadas por los nazis y a los pocos kilómetros se está votando a favor de los ejecutores, ¿no? Lo dejo ahí como una reflexión, como diría María Ángela, de que el mundo no va bien, pero la verdad es que no podemos estar cantando loas y diciendo cosas que no son. Eso implica un compromiso que tenemos con algo que está avanzando determinantemente, que es el fascismo, y que se manifiesta, como digo, en las calles y en las urnas, y ante eso hay que hacer una, como se dice, una mesa grande, una mesa chica, y decir qué está pasando, y sobre todo, cómo lo podemos enfrentar, porque con las medidas que hay hasta ahora, realmente no están surgiendo resultados. Bien, Jorge, bueno, te agradecemos por este contacto. Bueno, te están saludando, Osvaldo y familia, y ese abrazo grande a Jorge en su cumpleaños. Bueno, muchas gracias a todos. Lo mejor, Jorge, que pases bien y nos reencontramos la semana que viene. Bárbaro, brindaré con algún jugo de algo. Exacto. Bueno, si queda algo de torta y algo salado que se pueda mandar. Sí, también. También. Lo hacemos. Venga, un besito grande. Cuídate. Abrazo, que chau, pases chau. Lindo.